al pisar gas, rugía el motor arreglado. Impecable de todo, bien equipado, no más hablar de se lo compré, anduve aventado. Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado. Solo tenía 15 años. Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara. Junior estaba sin vida. Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida. No quería que le faltara lo que a su edad no tenía. Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' que se las ponía. Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano. Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos. En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? Cuando lo vi en su Camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara.